Como ya os imaginaréis, el Codex Cast número 12 se va a retrasar y la razón es que me ha dado un tirón bestial en la espalda y vamos, estoy que alucino con los dolores. Así que pues creo que voy a esperar un par de días a terminar de grabar el podcast y publicarlo porque es que no me puedo ni sentar. Así que sirva esta glosa para avisaros y daros mis disculpas. Aprovecho para deciros también que ya está en marcha mi bitácora en WordPress. Recordad que es una bitácora aparte de este podcast. Y en el guión de esta glosa tenéis la dirección de la bitácora y el feed RSS por si os queréis suscribir ya a ella. El nombre de la bitácora es Exlibris y la dirección es http://escribano.wordpress.com. Lo tenéis en el guión de todas formas. Así que no me queda mucho más que decir. Disfrutad del día de Internet y felicidades a todos.